global warming. Global warming, global warming, global warming. Global warming, global warming, global warming. No a la mar, ni aquí, ni en yo. No a la mar, ni aquí, ni en yo. No a la mar, ni aquí, ni en yo. No a la mar, ni aquí, ni en yo. El miércoles 24 de marzo. 2010. Fue desalojado la ocupación anti-MAT, Mort Alta Tensió, en Las Guilleries, en Cataluña. Al otro lado del teléfono tenemos a un compañero que formó parte de esta ocupación forestal anti-MAT. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buena tarde. Buena tarde, ¿qué tal? Bien, aquí estamos, ¿no? Para empezar, nos gustaría que nos explicaras tanto a nosotros como a todos los oyentes qué es esto del MAT, el Mort Alta Tensión. Bueno, muy alta tensión sería en castellano. Muy alta tensión. Y bueno, pues son unas líneas de 400.000 voltios. Con eso, ¿no? Con decirlo de 400.000 voltios ya asusta, ¿no? Sí. Y bueno, se pretende... Con estas líneas, lo que se pretende es que, básicamente, es que la Unión Europea por fin consiga controlar todo lo que es la electricidad a nivel de Europa, ¿no? Porque ahora cada país está controlando su electricidad y cuando ya estén todas las líneas más hechas, se controlará desde Europa. O sea, con lo cual, si hay un fallo en Italia de la luz, puede ser que tanto en Cataluña como en España también nos veamos afectados por ese fallo, ¿no? Y bueno, con estas líneas también lo que se pretende es como las centrales nucleares tanto de Francia como de Cataluña, como de España, o sea, como de la resta de Europa, se están quedando ya anticuadas. También la idea es que las centrales nucleares que vayan haciendo nuevas para abastecer a la Unión Europea estén en el África y entonces desde ahí sea donde nos venga el suministro y ahí sea al África donde se mande los sobrantes. Y todo esto con Cataluña como... Más o menos eso son las líneas más, ¿no? Básicamente hablando rápidamente. Y todo esto con Cataluña entre medias, ¿no? Sí, claro, o sea... La línea MAT al Estado español, ¿no?, por decirlo ahí, entra por Cataluña. Y entra por Cataluña, y entra por Aragón, y entra también por el País Vasco. I and I recall they were in the jungle, it's all around I. We were living such sweet intense harmony, so brutalization can't go back. Can't go back, no. So brutalization can't go back. Can't go back, no. So brutalization can't go back. Can't go back, no. So brutalization can't go back, no. Desertification all around I. I and I recall they were in the jungle, it's all around I. We were living such sweet intense harmony, yeah. So brutalization can't go back, can't go back. So brutalization can't go back. No, I. Unnatural brutalization can't go back. Can't go back. So brutalization can't go back. No. Say we can't go back. No. Can't go back, can't go back. So brutalization can't go back. Whoa, I. con la ocupación forestal. De 2010. Esta forma de, digamos, de resistir la ocupación forestal, digamos que se caracteriza porque es una forma de resistencia que ocupa las 24 horas del día. Sí, hombre, no, pero vamos, como cualquier otra ocupación, ¿no? Lo único que está diferente, la diferencia que yo veía en esta es que, bueno, era en medio del bosque. Claro, como sí. Que te vas a vivir allí y te tienes que, como que cambias la rutina, pero bueno. Sí, es salir de la gran ciudad, ¿no? Del concepto de ocupación que tenemos de ocupar un edificio abandonado, cambiarlo sí. Por un bosque. Cuéntanos un poco todo este tiempo que se ha desarrollado la ocupación forestal. ¿Cómo sí. ha sido la experiencia? Para que los oyentes hagan una idea. Pues para mí, mi experiencia personal, o sea, para mí fue el mejor invierno que he vivido en mi vida, vamos. Volver a repetir un invierno así como el que pasamos allí ya tiene que ser otra ocupación forestal, vamos. Y bueno, pues se vivió mucho el tema de la solidaridad, ¿no? Porque la gente que no podía quedarse allí a vivir por temas de trabajo, que estudia, etcétera, pues siempre nos traía materiales, nos traía comida, etcétera, ¿no? La gente del pueblo siempre nos iba manteniendo al tanto de lo que iba pasando, ¿no? Por el tema de noticias, emails y todas esas cosas. Llega allí, pues un poco ya como que rompes, ¿no? con el sistema, ¿no? Porque de repente te encuentras con el chiste que estás viviendo en medio del bosque y prácticamente no tienes nada de lo que el sistema ofrece, porque al menos en mi caso allí pues aprendimos a vivir sin lo que el desarrollismo de hoy en día te come, que es necesario. No teníamos nada de lo que el desarrollismo este te dice que es necesario. O sea, no teníamos electricidad, no teníamos, ¿entiendes? Vivíamos con fuego, o sea, nos no sé cómo decirlo. O sea, para mí demostramos de que se puede vivir fuera de este desarrollismo asqueroso que nos está invadiendo, vamos. El papel que tiene en Chile y en otros países, comentar que cuando Endesa se introduce en Latinoamérica a finales de los 90, el presidente de Endesa era Rodolfo Martín Villa, tristemente conocido en el Estado español por asesino, genocida y eso, asesino de luchadores sociales. Este era el presidente de Endesa cuando llegó al Estado chileno y otros estados, y se aprovechó de todos los contactos con las dictaduras latinoamericanas que tenía. Martín Villa fue primer ministro de Interior de la Transición Democrática. Aprovechó estos lazos para introducirse pues en Chile, Argentina, Uruguay, los lazos que tenía con estas dictaduras, y comenzó a finales de los 90 a construir la primera hidroeléctrica, que fue la del Biobío. Sí. Ahora Endesa Chile también está detrás de las 5 nuevas represas que quieren hacer, lo que comentabas antes de Hidroaysén, que son los tendidos eléctricos para abastecer energía a la minería en el norte de Chile, ¿no? Pues comentar este dato de que el presidente de Endesa, cuando llegó a Latinoamérica, era el tristemente conocido en el Estado español Martín Villa. Ahí vemos de qué palo van estas multinacionales, ¿no? El papel que juegan los políticos. Es decir, el presidente de Endesa era el antiguo primer ministro de Interior de la transición democrática. Aquí vemos cómo van de la mano el poder económico y político, tanto la represión como la construcción de estos megaproyectos como Hidroaysén y demás, ¿no? De hecho, yo creo que para el tema de Hidroaysén hay que recordar que se van a inundar 6.000 hectáreas. Eso equivale a cerca de 10.000 metros cuadrados. Son dos ríos que se van a construir los megaproyectos, que en el Valle se van a construir dos represas y en el Pascua se van a construir tres. Estamos hablando de una línea de transmisión de 2.300 kilómetros. Eso equivale a 6.000 torres de alta tensión entre los 60 y los 70 metros. Graves enfrentamientos entre la policía y manifestantes contrarios al tren de alta velocidad en el norte de Italia. Al menos 40 personas han resultado heridas, la mayoría policías. ¡Bravo! Interesante, igual que es, si pudieran como... Si sí, podemos contextualizar un poquito esa lucha, sí. ¿No? Si comentamos algo mayor, ¿no? Está dentro de toda esta avanza terrorista que llaman en alta velocidad en Europa, ¿no? Que unirá por alta velocidad varias capitales de Europa, en concreto la de que pasa por el Val di Susa, una de las ciudades de Torino y Lyon. Es una línea de alta velocidad que en el paso de Val di Susa quieren construir un túnel de 55 kilómetros de largo. Este túnel de 55 kilómetros de largo tiene que pasar por debajo de una montaña de 3.400 metros de altitud y el túnel pasaría a una altura de 400 metros, es decir, 3.000 metros por debajo de la montaña. Esto lleva consigo que hasta por donde va el túnel, pues al estar tan bajo la montaña, traería que hay que construir sistemas de refrigeración especiales para 3.000 metros de desnivel que hay, que esos son dos centrales de refrigeración, se supone que nuclear, porque es el consumo grande de energía, también lleva consigo la creación de nueva industria nuclear en la zona. La temperatura que se supone en este túnel son de 70 grados, por eso es necesario este sistema de refrigeración, porque si no la gente se asaría rápidamente. Y este proyecto viene de 20 años atrás, más o menos, a principios de la década de los 90, y lo lindo que nosotros vimos ahí es como la gente del valle, junto con los compañeros rebeldes del norte de Italia y otros puntos del Estado y del mundo, se unen contra este megaproyecto, ¿no? Decir que está este megaproyecto está el Partido Demócrata, el Partido Socialdemócrata Italiano, que es el principal interesado en este proyecto. Es un proyecto totalmente innecesario. Vemos que ellos dicen que es necesario para el transporte de pasajeros y mercancía. Nosotros vemos que la media diaria de pasajeros que hacen el trayecto Lyon-Turino es de 10 pasajeros al día, en el tren convencional que une las dos ciudades, y el tren de mercancías está circulando al 30% de su capacidad a día de hoy. Es decir, aún hay un 70% más de capacidad en esta línea tradicional que se podría usar. Como vemos, no es para nada necesario ni para mercancía ni para el transporte de pasajeros, simplemente es un proyecto que beneficia a empresas cercanas al Partido Demócrata, que son los principales interesados en que se construya. Como dije, se me viene a la cabeza la relación con toda esta cuestión de la militarización. ¿Por qué? Porque hoy en día es que la militarización está completamente presente en la democracia, o sea, democracia y militarización van completamente de la mano, progreso y militarización van completamente de la mano, y pacifismo y guerra también. Es que no hay ninguna diferencia, es una falsa dicotomía. De l'origen d'aquesta persona que s'ha trobat, recordem, a quarts de vuit, dins d'un contenidor mort. Molt bé, Iolanda, més detalls. Tens les línies obertes aquí a Catalunya Informació. Gràcies i bon dia. Hola, yo soy pastora, soy la madre de José de Rey. Las cárceles para mí son centros de exterminio, campos de concentración. Es la oscuridad, es la negatividad, es lo contrario a la humanidad. Y para mí las cárceles albergan solo pobres y rebeldes, o sea, han sido creados para todo lo que estorba a la sociedad, encerrarlo ahí para que la gente no lo vea. Y para mí las cárceles tienen que dejar de existir, no pueden existir. Estoy hablando como persona y como humano y como siempre. Y las cárceles digo que tienen que dejar de existir, tienen que desaparecer, porque son centros de exterminio. Y yo digo desde aquí, como mujer libre que soy, como la madre de un preso, abajo los muros de las prisiones. Y abajo los muros de las prisiones. Y todo aquel que esté dentro, si es que me llega a escuchar, ánimo chicos, no estáis solos. Todavía hay gente que tiene corazón y sentimientos, que estamos aquí fuera, que pensamos en vosotros y que estamos luchando para que el sueño de que las prisiones desaparezca algún día puede llegar a realizarse. Abajo los muros, esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros. Me cago en la puta cárcel. Encarcelado siempre dentro de esta celda, que es mi cuerpo y mi cabeza. Lo de dentro está acondicionado por lo de fuera, y no sé qué te esperas. Entre medianeras y calles sin aceras, de veras, no se distinguen otoños de primaveras. No juegan los niños ni se ven las estrellas. Helicópteros vuelan la noche entera, y solo una vez al mes nos viene a ver la luna llena. ¡Ah! ¡Qué asco me da! Las ciudades apestan, gigantescas muestras de sociedades enfermas. Y si además practicas el arte de la paz, te darás cuenta de que todo es violencia y violento te vuelve el hábitat. Caminad y mirad qué es lo que ofrece la ciudad. Nada más que histeria, salvaje selva, esta mezcla de capital y miseria. Pega el sol en los tejados, ropa tendida en los balcones, 1000 coches mal aparcados, gente paseando entre escaparates. Cámaras graban por todos los lados, policía identificando inmigrantes. Otro centro social desalojado, rabia estampada en los cristales, odio plasmado en cajeros, miradas esquivas entre portales, complicidad entre encapuchadas, chirrían los cierres. ¿Qué te crees? ¿Que nos vamos a dejar vencer? ¿Que respetamos papeles sellados por jueces? Órdenes judiciales son papel mojado, probamos el antídoto, ahora somos anti todo y pensamos en nuestros homónimos, Dani Manu, condenados anti low. Cuánta gente nos llamó creyendo que éramos nosotros, y a pesar de no conoceros, os sentimos próximos. ¿Y qué me dices de los de Tesalónica o los detenidos por la vivienda digna? Me indigna ver que gente inocente pague la justicia de los peces grandes, y están en preventiva los solidarios con Grecia. Y Amadeu Casella sigue detrás de rejas, ya está bien joder, no hay quien lo aguante. Si no grito reviento, presos a las calles. Y culpo a pastores sádicos y su rebaño estúpido, que cumplen en sus mentes el pensamiento único: nacer, crecer, obedecer, con un único objetivo, el acumulo, el conjugo. Pasado, presente y futuro, que siempre es lo mismo, lo dudo. A mí me da de ver que cada vez mes a mes se está poniendo más chungo. No sé, tendremos que hacer algo. Ya lo decía mi abuelo, el movimiento se demuestra andando. Como Heráclito, demuéstralo. Tú sal de tu barril en bolas y date un rulo. No sabes lo que hacer si nos ponemos brutos. Vitamina C, crecimos con el escorbuto. Tú no vayas por ahí dando sustos, que me salta la cuña y te comes tres puños. puta ciudad paranoica, soy un paranoia. Me gusta que me adelante mi sombra para ver quién viene detrás. Y eso que yo busco la paz, pero si siento solo guerra. Creo que por algo se da, quizá por toda la mierda que trago a diario. Le volaría los sesos a todos los hijos de puta que piden los papeles en mi barrio. Te crees superior, eres un ario. Ya le daría yo fin a tu calendario. Más a las bravas nos ganan porque tienen las armas. Tonta diferencia que aumenta la desventaja. Y que podremos hacer, a ver, se empuña igual una pluma que un revólver. Y que podremos hacer, a ver, se empuña igual un micrófono que un revólver. Y que podremos hacer, a ver, mayoritariamente las mujeres presas, las que se apartaban de la moral imperante, las vagabundas, las putas, las pecadoras. Parece hoy en día, cuando entras en un módulo de mujeres, parece muchas veces que las tesis del siglo XIX del positivismo penal y criminológico, pues que siguen muchas veces actual, ¿no? Porque esas tesis que estaban cargadas de conceptos sexistas y estereotipados sobre la mujer delincuente, nos encontramos pues que a veces están de actualidad. Nos encontramos con personas de la institución penitenciaria que recriminan a las mujeres el haber sido una mala madre al abandonar a sus hijos y al cometer el delito. Por otro lado, nos encontramos que las discriminaciones que existen fuera de las cárceles, la discriminación que todavía sufrimos las mujeres, pues se reproducen en el sistema penitenciario. Es un reflejo aumentado de lo que existe fuera de la sociedad. A la mujer se la trata legalmente igual que al hombre. Y muchas veces la situación de las mujeres no son iguales, no les afecta ni los mismos, igualmente la entrada en prisión, ni a la sociedad le afecta igual que una mujer entre en prisión o no. Ya se ha comentado, pero la situación del panorama en el Estado español, somos uno de los países de la vieja Unión Europea con mayor porcentaje de población presa, seguido por el Reino Unido. Fuck you, the straight white majority, capitalists and Christians who think you have some authority. Fuck you, homophobic masses, bullies and rednecks and macho harassers. It's no business of yours who someone else sticks their dick in. It's no business of yours if it's pussy I'm licking. Fuck you, close-minded oppressors, right-wing fanatics and hate crime aggressors, tax brackets and churches that I'll never belong to. You are the ones who I'm singing this song to. Fuck you for trying to scare us into silence. Fuck you for trying to stop us with violence. Fuck your assumptions, laws, and boring ideals. You just have have to face it, we're here and we're queer. Fuck you, the straight white majority, capitalists and Christians who think you have some authority. Gutless and spineless and so insincere, you just have to face it, we're here and we're queer. La reunión de emergencia entre la presidenta de Brasil y su gabinete por las peores protestas que vive el país en 20 años terminó sin declaración oficial. Después de que este jueves, en las manifestaciones violentas, dos personas perdieran la vida. Ignacio Jubilla nos informa desde Sao Paulo. Una persona muerta más, estamos hablando de un recolector de residuos que murió en las últimas horas por aspirar gases lacrimógenos en las manifestaciones en la ciudad de Belém. Esta muerte se suma a la del adolescente que había fallecido en Ribeirão Preto cuando fue atropellado por un automovilista. Dos muertes hasta ahora, cientos de heridos según dicen los organizadores en las diferentes ciudades, más de 80 aquí en Brasil que participaron de las protestas en lo que fue una jornada verdaderamente de violencia, de brutalidad en las principales ciudades del país. Río de Janeiro y Brasilia fueron sin lugar a dudas los puntos más calientes. En Brasilia la verdad es que son impresionantes las imágenes de cuando los manifestantes intentaban literalmente copar el Palacio Itamaraty, la Cancillería brasileña, y fueron reprimidos fuertemente por la policía con balas de goma, con gases lacrimógeno para intentar evitarlo, pero bueno, de todas maneras se han producido grandes destrozos en ese edificio gubernamental. También intentaron romper los cordones de seguridad preventivos de la policía militar en el Palacio de Planalto y en el Congreso, y se generaron muchísimos disturbios. En Río de Janeiro hubo incendios, también allí dieron vuelta vehículos los manifestantes y fueron muy reprimidos por la policía. Fue uno de los lugares donde la policía actuó más fuertemente, también con balas de goma y gases lacrimógenos. Han dado una entrevista a la cúpula de seguridad del estado de Río de Janeiro, han dicho que la acción de la policía ha estado justificada por estos grupos minúsculos que se infiltraron, según dicen, en las manifestaciones que hasta las primeras horas de la tarde eran pacíficas y que luego tornaron en estos disturbios que se desbordaron a lo largo y a lo ancho del país. El movimiento Pase Libre, uno de los movimientos que convocaba al inicio de estas manifestaciones que arrancaron hace dos semanas, ha anunciado aquí en San Pablo que ellos no convocarán ya más a ningún tipo de protestas en todo el país, porque con la marcha atrás del aumento del transporte público consideran que el objetivo inicial de las manifestaciones ya está cumplido, por eso no van a llamar a más marchas, y criticaron también fuertemente los episodios de violencia. Quemas de automóviles y disturbios en los suburbios de Estocolmo. La violencia en la capital sueca alcanzó su tercer día consecutivo en las primeras horas del miércoles. Según la policía local, decenas de vehículos ya fueron incendiados. Se cree que los disturbios comenzaron a raíz de la muerte de un anciano a manos de la policía la semana pasada. En el suburbio de Husby se dieron las primeras protestas el pasado domingo. Una escuela y una guardería en una de las zonas más pobres de la capital fueron incendiadas. El primer ministro Frederick Rehfeld dijo que todos deben asumir la responsabilidad de restaurar la calma. El político atribuyó algunos de los problemas que se presentan en los barrios pobres de la capital al acalorado debate que se está produciendo en torno a la inmigración en el país. Tercera jornada de disturbios en Londres. A las autoridades se les multiplican los incendios que apagar. Tottenham, Hackney, Croydon, Lewisham y Peckham son solo algunos de los lugares donde se suceden las escenas de violencia y saqueos. Y la lista es cada vez más larga. La policía se enfrenta con alborotadores jóvenes en su mayoría y hay 215 personas detenidas, incluso un chico de solo 11 años. La violencia se acerca cada vez más al corazón de Londres. En el barrio de Camden, al norte, se han producido escenas de pillaje y destrozo de comercios. David Cameron y la ministra de Interior han regresado de sus vacaciones tras ver que los disturbios empeoran. Y el fenómeno ya no es exclusivamente londinense. En ciudades como Liverpool, los efectos son menores, pero la policía ha registrado varios vehículos en llamas y actos vandálicos. También en Birmingham se han atacado edificios y roto escaparates con los enfrentamientos con la policía como telón de fondo. La mecha prendió este sábado en el barrio de Tottenham, uno de los más depauperados de la capital británica, después de una protesta pacífica por la muerte a balazos de un vecino a cargo de la policía, en circunstancias sin aclarar, que derivó en los primeros actos violentos. Manera de explicar qué es exactamente la organización informal o qué se entiende por anarquismo insurreccionalista que emitir los fragmentos de una charla que el propio Alfredo María Bonanno realizó el pasado año, en concreto el 15 de junio de 2012, a su paso por diferentes ciudades, de la charla que realizó en Barcelona. Vamos a contar también con la traducción de una compañera para aquellos de nuestros escuchantes y oyentes que no estén habituados con el italiano. Y de esta forma vamos a plantear, o de esta forma se pueden plantear aquellos conceptos en torno a la organización informal y al anarquismo insurreccionalista que está tratando de ser clarificados por parte del compañero. Veíamos que había una necesidad como de explicarlo bien porque se estaban cayendo una serie de caricaturas, de simplificaciones que no se correspondían con lo que representan estas ideas. Eso por un lado. Por otro lado, que también, derivado de estas caricaturas y de estas simplificaciones, parece ser que estaba corriendo un poco por la ciudad de Barcelona la distorsionada idea de que lo rupturista, la defensa de la violencia revolucionaria, determinadas maneras de intervención en las luchas o quizás incluso hasta de no intervención, era catalogado con la etiqueta de insurreccionalista, cuando tradicionalmente, por regla general, el anarquismo siempre ha sido rupturista y siempre ha tenido determinados métodos de intervenir o de no intervenir en las luchas. Entonces, para clarificar esto, para que no se creara la dicotomía de quien defiende la violencia revolucionaria o participa de determinadas maneras en luchas, sean estas sociales o no, es insu y quien no es reformista, venimos también en parte a explicaros lo que significa la metodología insurreccionalista. Antes de dar la palabra al compañero Alfredo, decir que es simplemente eso, el insurreccionalismo es una metodología anarquista que parte de unos análisis en concreto de la realidad, en particular de las realidades de los países mediterráneos, y que en cuanto a filosofía o contenido ideológico, entre comillas, no supone una aportación excesivamente novedosa al conjunto ya existente de las ideas anarquistas, sino que es fruto de una herencia que va a ir tomando de ideas pasadas. Así, por ejemplo, por ilustrar brevemente esta introducción, la crítica a la asamblea decisional y a la organización de masas ya estaría en William Godwin, en los albores de la Revolución Francesa, en la concepción de que la anarquía y la vida en general es una tensión, muchas veces entre opuestos, ya está en Pierre-Joseph Proudhon, a mediados del siglo XIX, la diferencia aquí estaría en cómo resuelve cada idea esas tensiones. La parte más de contenido revolucionario, más contundente, más combativa, más de lucha social, pero también de lucha conspirativa, ya se encuentra en Bakunin, y posteriormente en Kropotkin, y ya Malatesta hablaría claramente de la insurrección, de la organización de los anarquistas, tanto su organización propia como la organización con el resto de gente, bueno, en diversas luchas que no sea anarquista. Todo esto se dice para ejemplificar un poco el por qué esto es una metodología que el compañero pasará a explicar ahora, y que estas caricaturas o estas simplificaciones que muchas veces tienen lugar son absurdas y erróneas. Por último, para terminar la introducción, explicar muy brevemente cómo llegan aquí las ideas insurreccionalistas. Aquí nos vienen de Italia, directamente, a través de una serie de compañeros que empiezan a escribir o que empiezan a leer cosas, formuladas entre otros por el compañero, en un contexto en el que el anarquismo básicamente se caracterizaba porque había una serie de organizaciones vinculadas entre sí estructurado en un algo orgánico ideológico llamado Movimiento Libertario Español. Eso tenía una serie de maneras de organizarse, una serie de connotaciones, pero la inmensa mayoría de anarquistas y simpatizantes militaban o simpatizaban o andaban por el entorno de esas organizaciones, de esas tendencias. En un momento dado, podría considerarse que hay una ruptura doble, por un lado generacional, por otro lado ideológica, muchas veces, lógicamente, dentro de ese movimiento. De ahí que una serie de compañeros, fundamentalmente más jóvenes, que no estaban de acuerdo con unas ciertas prácticas que se estaban dando en las organizaciones que estaban, organizaciones formales, o como diría el insurreccionalismo, como diría el compañero, pesadas, se desgajan, se van de ahí y empiezan una búsqueda para tratar de plasmar en algo, en algunas ideas, lo que ellos están pensando, cómo están viendo la lucha en esos momentos. Así, en ese contexto, es que llegarán las ideas insurreccionalistas. A mi modo de ver, yo estoy hablando a título particular, fueron muy mal interpretadas, pero bueno, eso ya es cuestión para otra charla o incluso para el debate posterior. Una vez explicado y introducido el tema, introducido al compañero, pues os dejamos con él, que él es de los más indicados para explicar qué es esto del insurreccionalismo. Tusende ting hårdt i gang, og til gensting opp igjen, under trea i gang. Innanzitutto mi sentite tutti? Sì. Bene. Ecco, spiegare cos'è l'insurrezionalismo è impossibile. Quindi tanto vale che la chiudiamo qua la cosa. Si escucha? Sì. Que explicar lo que es el insurreccionalismo es imposible. Por lo tanto, se podría cerrar aquí este encuentro. Perché è impossibile? Perché ci sono una serie di equivoci che sono stati apposta messi sul terreno davanti a noi per ostacolare la nostra azione. È impossibile perché hay una serie di malentendidos che se colocaron sobre el terreno delante de nuestras narices para obstaculizar nuestras acciones. Vedremo adesso se ci riusciremo a chiarirli questi equivoci, ma ci vuole un poco di buona volontà. Ahora intentaremos a ver si se pueden esclarecer estas cortapisas que se pusieron, estos equívocos, pero es necesario un poco de buena voluntad. Invece di partire dall'insurrezionalismo, che a me tutte le parole che cominciano e finiscono con ismo mi danno fastidio. Empezando por el insurreccionalismo, decir que las palabras que terminan en ismo me molestan, no me gustan. Anche anarquismo. Non mi piace molto, anarchia mi piace di più. Incluso anarchismo non mi gusta tanto, anarchia mi gusta más. Quizás. Perché non parliamo di insurrezione? Perché non parlare di insurrezione? Tanto tutti sappiamo cos'è l'insurrezione. Ya que todos sabemos lo que es la insurrección. Anche se siamo pochi e forse saremo in futuro sempre di meno quelli che l'hanno visto con i propri occhi realizzarsi. Aunque seamos pocas y pocos y en un futuro seremos menos aquellas y aquellos que l'han visto con sus propios ojos cómo se realizaba. Cos'è il popolo nelle strade, la gente che distrugge tutto, è questa l'insurrezione. ¿Qué es? ¿El fuego en las calles? ¿La gente que lo destruye todo? ¿Eso es la insurrección? Sí, es anche questo. Ciertamente también es eso. Ma es soltanto questo. ¿Pero solamente es eso? Oppure es una respuesta, anche piccola, que la gente sfruttata, percossa, maltrattata, distrutta quotidianamente, da contro chi la distrugge. ¿O es también una respuesta pequeña dada por los explotados, por las personas que sufren la represión del sistema, una respuesta contra aquellos que les están destruyendo y atacando? ¿Por qué una piccola respuesta no debe ser definida anch'essa insurrección? ¿Por qué una pequeña respuesta no tiene que ser definida también como insurrección? Certo, gli anarchici hanno sempre sognato di fare la rivoluzione. Ciertamente Los anarquistas y las anarquistas siempre han soñado con hacer la revolución. Capitán, compañero, le doy una puta noticia. Y ahora os voy a dar, compañeras y compañeros, una fea noticia. La revolución no se fa. La revolución no se hace. La revolución es... La revolución es... ¿Y cuándo la revolución es qué? ¿Y cuándo la revolución es...? Gli anarchici, come tutti i rivoluzionari, non riescono a capirlo quello che sta succedendo. Los anarquistas, como todos los revolucionarios, no llegan a entender aquello que está sucediendo. Quindi non aspettiamoci molto da un'analisi, da una teoria che parla dell'insurrezione. Por lo tanto, no podemos esperarnos mucho de un análisis o de una teoría que hable sobre la insurrección. Certo, io vorrei elencarvi tutta una serie di problematiche, di analisi, di storie, di avvenimenti, di fatti che sono successi, che stanno succedendo in questo momento in tutto il mondo. E dopo? Podría daros toda una relación de hechos, de sucesos, de problemas, de acciones que están sucediendo en todo el mundo. ¿Y después? Non è invece meglio che ognuno dentro di noi, silenziosamente, parlando con se stesso, si chiede, ma io che cosa sono disposto a fare per realizzare l'insurrezione? Non sarebbe meglio che cada uno di noi, parlando consigo mismo, in suo interior, se preguntara e intentara rispondersi che è lo che sto disposto a fare per la insurrezione? Oppure ogni mattina mi devo affacciare alla finestra di camera mia per vedere se sotto casa mia sta succedendo l'insurrezione? O acaso cada mañana tengo que asomarme a la ventana y mirar si en la calle está sucediendo ya esa insurrección? Guardate que a mí personalmente es successo questa esperienza. Mi sono affacciato sotto casa mia quando abitavo a Londra, in un quartiere che si chiama Bristol. A mí me ha sucedido cuando vivía en Londres que me asomé a la ventana del piso en el que vivía, bueno, el barrio en el que vivía, en un quartier de un barrio de Londres que se llama Bristol. Nel 1983 mi sono affacciato ed era un corso l'insurrezione, perché un quartiere nero, avevano ammazzato un ragazzo nero e stavano distruggendo il quartiere. En 1983 me asomo a la ventana y veo que está teniendo lugar la insurrección en un barrio negro porque habían matado a un chico negro. Y esa insurrección estaba en curso. Estamos hablando de la insurrección de Bristol, que muchos recordarán. La prima cosa que me han dicho i ragazzi neri que estaban sfasciando todo es stata: ¿qué cosa vuoi? ¿Por qué sei qua? Esta insurrección fue en Bristol, muchos la conoceréis. Lo primero que me dijeron las personas negras de ese barrio fue: ¿qué es lo que quieres que estás haciendo aquí? Bastiamo noi per distruggere quello che dobbiamo distruggere. ¿Tú qué ci fai? Ya estamos nosotros para destruir aquello que hay que destruir. ¿Tú qué estás haciendo? Sei qua per esercitare il tuo mestiere di rivoluzionario. ¿Estás aquí para realizar tu labor de revolucionario? No, non abbiamo bisogno di rivoluzionari. No, no necesitamos revolucionarios. Avrei dovuto prima essere con loro. Prima, mesi prima, anni prima, partecipare alle loro lotte, conoscere i loro problemi, affrontare la loro quotidianità e poi essere nell'insurrezione. Tendría que haber estado con ellas y con ellos meses antes, años antes, participar en sus luchas, conocer sus problemas y después participar en su insurrección. Quindi mi è stato detto: risali nel tuo appartamento, affacciati alla finestra e guarda quanto siamo capaci di distruggere. Lo che mi hanno detto è: vuelva a tuo appartamento, asomate per tua ventana e osserva tutto lo che siamo capaci di distruggere. Non abbiamo bisogno di teorici, non abbiamo bisogno di professionisti. Questo la gente è capace di fare. No necesitamos teóricos ni profesionales. Esto es lo que la gente es capaz de hacer. Allora noi che facciamo? Aspettiamo, partecipiamo ai bisogni delle persone, risolviamo il problema del lavoro, della disoccupazione, risolviamo il problema dell'educazione, prendiamo con noi i bambini, li portiamo a scuola, assistiamo i malati, facciamo tutta una serie di bellissime cose e poi? Entonces nosotros qué hacemos? Esperamos, solucionamos el problema del trabajo, llevamos a la escuela a los niños, ayudamos a los enfermos, realizamos toda una serie de bellísimas acciones y después... Oppure pensiamo alla nostra sopravvivenza, la nostra quotidianità, come riuscire a non farci schiacciare, come trovare i quattro soldi per arrivare alla fine del mese, per sopravvivere, per comprarci il pane, per non morire di fame. Oppure dobbiamo pensare solo a questo. O sin embargo, tenemos que pensar en cómo no hacernos pisar, en nuestra propia supervivencia, en cómo conseguir cuatro perras para llegar a fin de mes, tener pan, tener casa. Oppure dentro di noi, nel cuore di ognuno di voi, nel cuore di tutti noi, c'è un altro, un'altra domanda. Ma la nostra vita è veramente soltanto questa merda in cui viviamo? O sin embargo, dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones, existe otra pregunta. ¿Nuestra vida es solo esta mierda en la que vivimos? ¿Posible que no seamos capaces de crearnos un sueño diferente? ¿Es posible que no seamos capaces de crear un sueño diferente? Un sueño en cui entra anche l'insurrección. ¿Un sueño en el que existe también la insurrección? Un sogno in cui entra anche l'insurrezione. Entra también la insurrezione. Senza bisogno di aspettare che siano gli altri a insorgere per i loro problemi. E noi per i nostri problemi cosa facciamo? Sin la necesidad de que sean otros aquellos que se rebelan para solucionar sus propios problemas. Y nosotros por nuestros propios problemas, ¿qué es lo que hacemos? Ecco, quelli che... I giornalisti, la polizia, gli uomini del potere, i politici, mezzo mondo oggi chiamano gli insurrezionalisti. Siamo partiti da questo, da questa domanda. Perché oggi la polizia, il potere, i periodisti hablan di insurrezionalistas? Vamos a partir de esta pregunta. A me non interessa questa definizione di insurrezionalista, io non sono insurrezionalista, io sono anarchico. A mí no me interesa la definición de insurreccionalista, porque yo no soy insurreccionalista, yo soy anárquico. Ma sono un anárquico que me pongo dei problemi. Pero soy un anárquico que me planteo problemas. Mi faccio delle domande. ¿Possibile que la mia vita si concluda soltanto nello studio, nell'approfondire i problemi, nel cercare di risolvere i problemi degli altri? ¿O posso fare qualche altra cosa? Y me hago preguntas. ¿Si es posible que mi vida se centre solo en analizar y resolver los problemas de otros o puedo hacer otra cosa? Posso, cioè, cominciare io l'insurrezione, la mia insurrezione, personale, con i miei compagni, quelli che mi stanno più vicini, quelli che conosco meglio, quelli che mi fanno più simpatia, che amo. Puedo, por lo tanto, empezar la insurrección, mi propia insurrección, por mí mismo, con mis compañeros, con aquellos que me hacen simpatía, con aquellos que aprecio, que amo. Como diceva Stirner, senza prestare giuramento a nessuna bandiera, nemmeno alla bandiera dell'anarchia. Como decía Stirner, sin hacer juramento a ninguna bandera, ni siquiera a la bandera de la anarquía. ¿Por qué no es posible eso? ¿Por qué debe meravigliar? ¿Por qué debe intimorire? Se c'è qualcuno che deve avere paura di questo è la polizia, è il potere, è lo Stato, è i giornalisti, di questo hanno paura. È per questo che ci dicono insurrezionalisti. Come se fosse una cosa, come dire, bestie, incomprensibili, uomini che scendono e donne che scendono da un altro pianeta. Non è vero, siamo compagni che fanno il ragionamento di tutti i compagni, che vogliono vivere la propria anarchia. ¿Por qué no es esto posible? ¿Por qué es algo que tiene que provocarnos miedo o fascinarnos? ¿Por qué tenemos que ver cómo los periódicos, la policía, el Estado nos llaman insurreccionalistas? Ellos son los que tienen miedo del insurreccionalismo. ¿Por qué no somos nosotros los que provocan y viven esa propia insurrección? Quindi, en definitiva, ¿de cosa se trata? Di vedere dove sta il nemico. Chi è che è il nostro nemico? Por lo tanto, en definitiva, ¿de qué se trata? Se trata de ver dónde está el enemigo, quién es nuestro enemigo. ¿Cuántas formas y cuántas transformaciones asume el enemigo cotidianamente, ogni giorno? ¿Cuántas formas y cuántas transformaciones tiene el enemigo cotidianamente, cada día? ci sono aspetti del nemico che sono più vicini e più facili a capirsi, e ci sono aspetti che sono più lontani, più nascosti e forse più potenti, più significativi. Hay aspectos del enemigo que son muy sencillos de entender y de ver, pero hay otros aspectos lejanos, escondidos, más difíciles de entender y de encontrar. Molti mi hanno rimproverato di non fare una grande distinzione, di parlare in genere come nemico dello Stato. Lo Stato è il mio nemico. Dice, ma lo Stato non è una cosa omogenea, lo Stato è costituito dal capitale, è costituito dalla finanza, dai rapporti economici, è costituito dalle strutture produttive, è costituito anche da chi accetta lo sfruttamento, anche quello è lo Stato. Algunos me han criticado por hablar de una manera demasiado sencilla de quién es el enemigo. Entienden que cuando hablo del enemigo como el Estado, no estoy haciendo distinciones, no estoy elaborando ese concepto. El Estado es algo que está formado por estructuras económicas, estructuras productivas, incluso por aquellos que aceptan la propia explotación. Secondo me tutte queste distinzioni sono importantissime, però non dobbiamo dimenticare che non è una questione di parole, ma è una questione... Scusate, ma a me non funzionano gli occhi. È una questione di sostanza. Dobbiamo evitare il rischio di colpire i simboli e non colpire la sostanza. Dobbiamo evitare il rischio di farci imbrogliare. No hablamos solo de una cuestión de palabras, hablamos de una cuestión de sustancia. Tenemos que evitar el peligro de atacar los símbolos. Tenemos que atacar cosas con sustancia y tenemos que evitar el peligro de dejar enredarnos. Facciamo un esempio dando per intenderci. Tutti i compagni presenti sanno che in Grecia ci sono state non molto tempo fa parecchie manifestazioni in cui hanno cercato di attaccare il Parlamento, il quale secondo me è il simbolo dei simboli. Operazione importante, significativa, perché ha coinvolto 20.000 compagni per la strada in un'azione spettacolarmente rivoluzionaria. Por poner un ejemplo, en el caso griego, que muchos conocéis, bueno, todos conocéis, en las manifestaciones que ha habido donde se juntaba mucha gente, siempre uno de los objetivos más atacados era el Parlamento, un gran símbolo, un símbolo hacia el que se dirigían muchísimos compañeros. ¿Por qué no diferenciar el ataque invece in decine, in centinaia di obiettivi contemporaneamente, anziché focalizzare soltanto l'attacco contro il simbolo del Parlamento? Mi sono chiesto io ingenuamente quando mi trovavo in carcere in Grecia parlando con i compagni greci. Perché in lugar di attaccare un simbolo come è un Parlamento, non dividere esos ataques en diversos objetivos difusos, separados? Eso es lo que me preguntaba cuando estaba en el cárcel griego hablando con compañeros griegos. Yo paso a voi la domanda, no ho una respuesta. Cioè, no ho la pretesa, parlando con loro, di voler loro insegnare che cosa avrebbero dovuto fare. Sto semplicemente ponendo una domanda. Simplemente hago una pregunta, os hago una pregunta a vosotros, al igual que se lo hacía a los compañeros griegos. No es que yo tenga la respuesta, me gustaría saber qué es lo que pensaban ellos sobre esta pregunta. Anziché attaccare un simbolo, non è meglio attaccare 20, 100, 50, quello che è possibile, oggetti concreti in cui si realizza lo sfruttamento, il potere, lo Stato? Questa è la domanda. En lugar de atacar un símbolo, ¿no sería mejor atacar 20, 30 objetivos donde se realiza, donde se hace palpable la explotación del Estado, el poder del Estado? Esta es la pregunta. Que poi, se riflettete un po', è esattamente la teoria della guerriglia. Teoria, ovviamente, proprio tipicamente spagnola, nata qua. Si reflexionamos un poco, nos damos cuenta de que esta es la teoría de la guerrilla, que es una teoría típicamente española, nacida aquí. Si uno scontro si focalizza en un objetivo solo, lo Stato non si può abbattere, non si può sconfiggere. Vince sempre lo Stato. Si en un enfrentamiento solo se focaliza un objetivo, no se puede vencer, porque en ese caso siempre gana el Estado. Se gli obiettivi si moltiplicano, lo Stato ha molta, molta difficoltà a coprire e a difendere tutti gli obiettivi. Si los objetivos se dividen, el Estado tiene muchísima dificultad para poder defender y poder proteger esos objetivos y defenderse de esos ataques. Ma per fare questo cosa occorre? Abbiamo bisogno di qualcosa. Abbiamo bisogno dello studio. Studiare la realtà. In che cosa si concretizza il capitale e lo Stato? Cos'è che ha davanti? Come? Che cosa e dove si trova? Para poder efectuar estos objetivos es necesario el estudio, ser capaces de entender en qué se concretiza, en qué se vuelve real el Estado y el poder, dónde se encuentra. Non c'è dubbio che la scienza rivoluzionaria del futuro sarà la geografia. Non la geografia che ci hanno insegnato a scuola, ma la topografia, la geografia, lo studio dei luoghi. Lo Stato si realizza nei luoghi, in posti precisi, in oggetti, in uomini che camminano per strada, che respirano, che sono davanti a noi, oggetti che funzionano per sfruttarci, per tartassarci, per distruggerci e per ucciderci. Questo è lo Stato, non è un'idea, è una cosa concreta. La ciencia rivoluzionaria del futuro sarà la geografia, mejor dicho la topografia, la capacidad de poder identificar en el territorio las diferentes manifestaciones del Estado. El Estado no es una idea abstracta, el Estado son personas, son objetos, son estructuras que se pueden identificar, que se pueden palpar, se pueden localizar. Ora una grossa organizzazione di compagni. Lasciamo perdere le sigle o le esperienze del passato, non voglio entrare in questioni polemiche. Una grande organizzazione di compagni è in grado di attaccare obiettivi piccoli diffusi nel territorio? Domanda che ha una sola risposta: no. Una gran organización de compañeras y compañeros, sin ánimo de entrar en siglas o organizaciones que hayan existido, para no levantar resquemores, una gran organización de compañeras y compañeros es capaz de efectuar ataques que funcionen contra el Estado. Eso es una pregunta, la respuesta es no. Quindi l'attacco insurrezionale in obiettivi diffusi nel territorio, ci siamo capiti di che cosa stiamo parlando? El ataque insurreccional en objetivos difusos por el territorio. ¿Estamos entendiendo de lo que hablamos? È possibile soltanto attraverso piccoli gruppi di affinità, cioè di compagni che si conoscono, legati fra loro, da quello che prima abbiamo definito conoscenza, affetto, amore, comunanza di idee e persino comunanza di vita. Los ataques difusos son posibles si son efectuados por pequeños grupos de afinidad que están formados por personas, por compañeras, compañeros que se conocen, que tienen lazos entre ellos basados en el conocimiento, en el afecto, en la acción conjunta, en el trabajo previo. Y también el amor. También el amor. Sí. Pero esto no es una garantía. No es que esta es una paqueta mágica que resuelve el problema de la revolución. Esto no es una garantía, no es una varita mágica que resuelve el problema de la revolución. Que muchos se quedan, ¿no? Y poi. Puesto que muchos se preguntan, ¿y después qué? ¿Y qué cosa ci accadrà nel momento in cui la repressione ci colpirà? ¿Cosa volete que possa succedere se la repressione ci colpisce? La repressione colpisce. È il suo mestiere. ¿Cosa volete que fanno? Le carceri perché esistono secondo voi? Se stiamo parlando di una passeggiata scolastica è un altro paio di maniche, non stiamo parlando di una passeggiata scolastica, giusto? Muchos se preguntan qué pasará después, cómo afrontar esa represión, si tendrá lugar esa represión. Cierto que va a tener lugar la represión, cierto que nos reprimen, que el Estado nos ataca. Según vosotros, ¿por qué existen las cárceles? Pero es que no estamos hablando de una expulsión escolar. Anzi, io direi che più efficace lo strumento rivoluzionario, più forte diventa la repressione. En mi opinión, cuanto más eficace es el instrumento revolucionario, más fuerte es la represión. Ecco perché occorre che ognuno di noi si guardi bene dentro se stesso e dica: ma io perché noi possiamo imbrogliarci tutti quanti, io posso imbrogliare voi, voi imbrogliare me, ma ognuno con se stesso non si può imbrogliare. Ognuno si deve guardare dentro se stesso e dire: ma io sono disponibile ad agire. Por esto mismo es importante que cada una y cada uno tenga una conversación consigo mismo, que mire lo que tiene dentro, que no se deje enredar ni por mí ni por otros y que sea capaz de responderse a sí misma y a sí mismo si está en condición de actuar. Porque yo no sono qua in grado di darvi una assicurazione che ho in mano un metodo, il metodo insurrezionale con il quale vinceremo e abbatteremo lo Stato. Non c'è questo metodo, non esiste, io non lo conosco. Io soltanto ho il desiderio, il bisogno di attaccare. È una cosa che avverto dentro di me profondamente. Qualcuno mi ha accusato di essere un mistico della violenza. Assolutamente no, sono un uomo pacifico. Però se mi attaccano io rispondo. Io non tengo qui la soluzione insurrezionale, non tengo qui nessuna ricetta magica. Simplemente se trata de que tengo la necesidad de actuar y de atacar. Muchos me acusan de ser un místico de la violencia y del ataque. Yo respondo que no, que soy una persona pacífica, pero que si a mí me atacan, yo respondo. Quindi, questi gruppi, stiamo parlando di gruppi di affinità anarchici, devono a un certo punto conoscersi, agire, però devono nello stesso tempo rendersi conto di quello che succede fuori, dei problemi che ha la gente fuori, gli sfruttati, quelli che sono colpiti dalla repressione, le varie situazioni delle carceri, le varie situazioni della gente che non riesce a trovare lavoro e così via. Questo è un altro problema che si deve avere la capacità di collegare con il primo. L'azione insurrezionale non è un'esercitazione tecnica, è una lotta reale. Volviendo a los grupos de afinidad, a los grupos de afinidad anarquistas que atacan, estos grupos tienen que estar basados en el conocimiento y dedicados a la acción, pero esa no es su único objetivo, no es su único motivo de existencia, ¿no? Como que también tienen que preocuparse pues por los problemas que existen fuera, el problema que sucede en las cárceles, qué le sucede a la gente que los rodea. Esa es otra cuestión, pero también es algo que forma parte de su lucha. Quindi la capacità di affrontare, di studiare, di capire, di vedere dove sono i problemi, si deve collegare con quelli che sono i problemi che c'ha la gente fuori dai nostri gruppi d'affinità, in modo che ci sia un collegamento, colpire, cioè dire gli obiettivi che attaccano noi, ma che attaccano anche la gente, perché il nostro attacco deve essere anche capito dalla gente. Por lo tanto, la necesidad de estudiar, de analizar, de reconocer los objetivos, el enemigo, las formas en las que se materializa el Estado, tiene que estar relacionado con la capacidad de entender los problemas que suceden actualmente, que son reales. Estamos por finir, tranquilo. Sí. Se l'obiettivo è scelto bene, approfondito, studiato, non ha bisogno di spiegazione. L'ultima cosa che mi sta a cuore è questa: non ha bisogno di parole, basta con le chiacchiere. O prima veramente basta con le chiacchiere anche io. Y ya para terminar, decir que si el objetivo está bien escogido y la acción se lleva a cabo de una manera efectiva, las palabras para explicarla no son necesarias, solo son charletas, ¿no? Divagar. Y para terminar con las palabras, terminamos también con las mías. Adiós. Gracias, buen hombre. Cuadernos. Cuadernos. Cuadernos.